poderoso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ay, naray, ay, naray. 8 y 45 minutos, se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, Lucas Molinari, también al WhatsApp 15 50 12 35 89. Abrazo para Carlos Albizu, Walter Rabioso, también Úrsula Asta, Marito Sadra, que dice buen día, Marlene Asta, Liliana González, Sergio Shimabuku, ¿cómo le va, Sergio? Combatiente de Malvinas, uno de los dos japoneses que estuvo, hijos japoneses, peleando en la guerra de Malvinas. Abrazo gigante a Sergio, que integra el Centro de Veteranos de Avellaneda. También Fede Ojeda, Ariel Guispino y Diego Monzón. Abrazo para todos y todas. Esa virgen se la obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal: Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre. Y tenemos el orgullo de saludar a Gregorio Dalbón, él es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, para hablar del escándalo del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Gregorio Dalbón? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿qué puede comentar de lo que ya está saliendo a la luz y de lo que podemos esperar de esta causa que yo al menos digo, a priori, espero que se haga justicia? Sí, todos esperamos eso. En principio, no es nada nuevo que Mauricio Macri esté involucrado en una causa que tenga que ver con escuchas ilegales, con espionaje. Esto es algo que acostumbraba a hacer el expresidente de la Nación. Igual quiero aclarar que a todos los involucrados en esta causa les cabe el principio de inocencia. Preferiría que estén durante el proceso en libertad. Bien. Y que nadie les ponga un casco, un chaleco, les lean los derechos en pijamas en su casa. Me parece que allanar de noche es algo que no corresponde. Que no padezca lo que le pasó, por ejemplo, a Amado Vudú. Ni a Amado Vudú ni a Cristina Fernández de Kirchner, que le allanaron las casas, digamos, en forma abstracta, porque cuando uno allana, digamos que la sorpresa tiene que estar para que le encuentren algo. Acá los allanamientos de Cristina eran cantados por el diario Nación y Clarín, y obviamente discutidos en el Congreso porque era una senadora de la Nación. Es una vergüenza lo que le hicieron a Cristina. Es una vergüenza lo que le hicieron a Amado Vudú. Yo creo que sobre el respeto y sobre las bases de lo que es la justicia, estas personas que están involucradas en una causa que yo creo que es la más escandalosa de la democracia argentina, que tengan todos los derechos posibles para poder defenderse como corresponden. Bien. Y obviamente el principio de inocencia sea intachable para que puedan defenderse, y solo serán condenados o posibles delincuentes cuando tengan una condena firme. Esto para arrancar aclarando que ninguno está ahora condenado y ninguno está ahora diciendo que son una banda de corruptos. Bien. Un paréntesis, Dalbón, sobre esto, ilícita, porque el pueblo argentino y el campo popular tiene esa experiencia. A los genocidas se le dio las garantías, más allá de lo que hicieron. Exacto. A Cristina no. Bien. Pero nosotros no somos ellos. Claro. Nosotros somos un frente de personas de bien que intentaremos tratar a todas las personas que están involucradas en una causa como seres humanos. No vamos a perseguir a sus hijos, no vamos a cometer fechorías con jueces y con fiscales que te extorsionaban en un camión durante 8 horas para que cuando llegues a declarar digas algo en contra de Cristina, ni vamos a usar una mesa judicial que se dedique a ver de qué manera podemos soslayar los derechos de Mauricio Macri o de los personajes que componían esa mesa, ¿no? El fiscal Maíquez, Angelici, el doctor Irursum, el doctor Stornelli. Me parece que Pepín Rodríguez Simón no puede estar fuera de la mesa, como el ministro de Justicia Garabano, y toda la caterva de personajes siniestros que se vinieron a la Argentina en 4 años de democracia, no a la división de poderes, no a la institucionalidad, sino a la persecución de un lawfare que, bueno, estaba de moda en el continente, ¿no? Y que llevó a Dilma a un juicio político, a Lula a ser proscripto, a Lugo a ser proscripto, obviamente después terminó Evo. Vimos lo que ha sucedido en Chile, aquí en la Argentina hubo una maniobra política que fue la de Cristina Fernández de Kirchner, hubo una unión del peronismo que fue lo que hizo Alberto Fernández, y hubo una elección que fue lo que hicimos los argentinos para el nunca más. Bien. Nunca más vamos a tener este tipo de justicia y nunca más vamos a tener, como dijo Alberto, los sótanos de la democracia y, como dijo Cristina, la fuga de capitales. Ahora saltaron los sótanos de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Se descubre una red que ya tenía una base en Lomas de Zamora con una denuncia y en Dolores con la investigación del juez Ramos Padilla, que tiene que ver con espionaje ilegal a personas que no solamente son presidentes de la nación, como son Duhalde y Cristina, sino que también son dirigentes políticos, deportistas, periodistas. Evidentemente se vivieron 4 años en donde uno estaba observado por orden del presidente y de lo que era la AFI, en cabeza de, obviamente, Gustavo Arribas y de Magdalani, que era la segunda de la AFI. Y a partir de allí, porque no había forma de hacerlo sino a partir de esas investigaciones clandestinas, trataron de, obviamente, utilizar monigotes estructurales de los medios de difusión, que ahora están temblando como una hoja en otoño, para tratar de, bueno, socavar la figura de Cristina, ¿no? O sea, recordemos que Cristina en el 2016, 2017 no tuvo fueros, estábamos muy solos, yo no voy a olvidarme de esa parte, y se escuchaban las escuchas de cuando le decía a Clarín, pelotudo, míralo por internet. Con Parrilli. Cuestiones que ahora creen que son legales, cuando en realidad la legalidad de esas escuchas eran para una causa que tenía que ver con el narcotráfico, ¿no? Para que la pase más cool diciendo, mira lo que dice Cristina. O sea, hay cosas que han hecho de las cuales están muy arrepentidos algunos y tienen mucho miedo, porque, casualidad, el karma les aparece en una nueva causa que no Cristina, sino el mismísimo Mauricio Macri, a través de la agencia de inteligencia, los espió y les copió los mails y les copió algunas cuestiones que tienen que ver con la privacidad de las personas, y están asustados. Por eso salen a decir, yo tengo mis abogados, pues, que nadie vaya a decir mi número de cuenta bancaria. Acá... A Luis Majul se lo vio, después vamos a escuchar el audio, se lo vio muy preocupado. Claro, nosotros no diciendo, somos como ellos. Majul cree que todos son de su, son de su especie. No, nosotros somos hombres que... Yo tengo prácticamente la causa en mis manos, y de ninguna manera, pero de ninguna manera, las intimidades y la cuestión que tiene que ver con los actos personalísimos del señor Majul los voy a ventilar. De ninguna manera, porque eso hacen las ratas. Nosotros somos seres humanos, somos personas de bien. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque vamos a tratar de hacer una investigación que se ajuste a derecho, y que en esa investigación, si se va a debatir algo que tenga que ver con cuestiones personalísimas o con cuestiones de espionaje, que se debata adentro de tribunales. Y dentro de tribunales vamos a tener un juicio oral y público en algún momento, y ahí cualquier ciudadano va a tener el derecho de ir a verlo. Si es que no lo pasan por Zoom, porque ahora parece que están muy apurados por hacer por Zoom los juicios que tiene Cristina, y me parece fantástico que lo hagan, si quieren, a través de, como dije yo, en una carpa de un circo para que entren todos, con la distancia reglamentaria para el COVID-19, y para que se termine rápidamente, porque son todos juicios de lawfare, todos armados con cuestiones que prácticamente quedaron ya abstractas, ¿no? El dólar futuro ya es un tema que no se va a tocar, la traición a la patria quedó trunca, la ruta al dinero acá nunca la encontraron, siguen excavando la Patagonia. el hotel Los Sauces es una causa mesilla de lo que es Otesur. Otesur fue una causa que tuvo cosa juzgada porque el juez Ercolini había sobreseído. Así que no queda mucho. Lo del correo ya es un disparate, ¿no? Lo de los bolsos de, ¿cómo se llama esa causa que hicieron? Ya sí. No me acuerdo, le pusieron tantos nombres de fantasía que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tuvieron la capacidad, ¿no?, de armar grandes titulares. Los nombres, sí, pero la de Stornelli. La última es importante, la de los cuadernos. Sí, la de los cuadernos. La fotocopia de los cuadernos. Habrán titulado con eso, ¿no? Hicieron los cuadernos y después los cuadernos, faltando 2 meses para las elecciones, parece que aparecieron porque en realidad no los habían cocinado. Pusieron un testigo que era un hombre que decía que era de la AFI, que ahora está guardando prisión domiciliaria, si es que no me equivoco, y que andaba armado con una chapa diciendo que era de la AFI, que se paraba al lado de Bullrich en algunos procedimientos. Que decía que era abogado y no era abogado. Pusieron un perito para tratar de suplantar una declaración de D'Alessio, esto lo hizo Bonadío, para tratar de ver de qué manera comprometían a un hombre de la oposición. Ese perito era trucho. Bueno, me parece que la justicia ha llegado a un fin, ¿no? Por eso estamos trabajando en la reforma para que, digamos, toda la parte del macrismo que ha cometido actos de corrupción y que entiendo yo son inocentes hasta que tengan una sentencia firme, ojalá no tengan lo que le pasó a Cristina, una mesa judicial que apunte directamente, sin pruebas o con pruebas o como se les canta, o con testigos que le dicen lo que tienen que hacer, o con tipos que secuestró Barrio Nuevo para decirle a Láscar, mirá, te aguanto acá, pero vos, mirá que te matamos, si no te matan. Aquí va lo de la nata, sin operadores políticos, sin operadores mediáticos, sin operadores judiciales como Pepín Rodríguez Simón y el Tano Angelici. Vamos a hacer las cosas como corresponde a un Estado de Derecho. Y lo que les pasa a esta gente, por eso tienen miedo, es que lo saben. Y cuando uno hace las cosas bien, las causas no van a caer en nulidad, las causas no van a caer en un laufer, las causas se van a llegar a descubrir, porque lo vamos a hacer bien. Y como usted hace las cosas bien, el resultado es bueno. Delbón, ¿se puede llegar a Macri? Totalmente, sí, claro. Sí, claro. Sí, con pruebas hablamos, ¿no? Porque después está, sí, obviamente, sabemos la presión mediática que va a tener todo esto, ¿no? Digamos, ya, absolutamente. Ya, hoy la tapa de Clarín dice, ofensiva de Cristina en el Senado para quitarle las escuchas a la Corte Suprema. Ya están jugando fuerte a cambiar los titulares. En realidad es la democracia, ¿no? No hay ninguna ofensiva. Acá la democracia se maneja con tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Claro. El poder legislativo decide, por amplia mayoría, que las escuchas no estén en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá no hay ninguna contraofensiva. Habrá que poner un título, acorde a derecho, que dirá, el Senado ha votado que las escuchas sean pertinentemente esclarecidas o, digamos, descifradas en otro organismo de la Nación y no en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay que decir que a manos de la Corte han habido filtraciones gravísimas, como las que usted recién nombró. Por eso es lo que se está planteando, porque si usted se da cuenta de que asumió Alberto Fernández, no ha escuchado nada. Claro. No ha pasado nada de lo que pasaba antes. Y antes había personajes siniestros de la televisión que decían que salían a correr y que encontraban gente que le daba los videocassettes de las escuchas como si fuera una película de Matt Damon. Sí. Y la verdad, esto usted y todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que no es así, que esto eran operaciones que hacían, obviamente, Carrió, Zubik. Sí. Hay una cuestión que usted planteó, Delbón, ayer lo escuchaba también a Rodolfo Taylade, que él hizo también varias denuncias, y que le dijo vía Twitter a Majul que él iba a ver el expediente. Bueno, usted ya nos cuenta que lo tiene en sus manos. ¿Y qué tiene que ver con el entramado continental, ¿no? Usted planteó, bueno, se habla de lawfare, ¿no? Esta guerra judicial, qué pasó en Brasil, pasó en otros países. Y ahí parecía este D'Alessio, este personaje que ya uno no sabe cómo caraturarlo, y que tenía diferentes credenciales, ¿no? Aparecía también como un agente de la DEA, vinculado a la embajada norteamericana. ¿Puede ser que también toda esta causa nos lleve a las conexiones internacionales con todo este entramado que buscó liquidar a Cristina Fernández de Kirchner durante los 4 años de macrismo? Sí, puede ser también, porque Cristina Camaño ha hecho un trabajo no solamente desde la AFI, sino desde la dirección internacional de la AFI. Sí, claro. Sí, tiene que ver. Es clave, ¿no? Yo recuerdo un discurso de Cristina que decía, si me pasa algo, miren para el norte, digamos, cuando era presidenta todavía. Sí, no nos olvidemos que los jueces argentinos federales iban a tomar clases de moral a la Embajada de los Estados Unidos, donde se fotografiaban Lorenzetti, Bonadío y Moro. Y no nos olvidemos que Moro, después de hacer algo que no tenía que haber hecho, porque es culpar a Lula de algo que no había hecho, con un argumento bastante primario, ¿no? El hecho de decir, como no puedo probar que tu departamento es tuyo, porque en realidad no se pudo probar que el departamento sea de Lula.